Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a Cápsulas de 5 minutos con un líder de proyecto. Mi nombre es Elba Arcos y en esta ocasión les vengo a platicar de qué es o cómo realizar una presentación de kickoff o de arranque. La importancia de esta presentación y bueno, en cualquier sector en el que te desenvuelvas, mercadotecnia, publicidad, tecnología, la información, como es mi caso. Esto que es el inicio oficial de tu proyecto ante todos los interesados stakeholders. ¿Qué es lo común que se puede encontrar en una presentación de arranque? Y bueno, también se los comparto porque cuando yo inicié mi primer proyecto sola, yo no tenía idea de cómo hacerlo. Sin embargo, gracias al internet o bueno, también en tu trabajo, a veces hay repositorios donde puedes hacer referencia a esos planes, a esas presentaciones de arranque. Lo que puedes hacer es tomar referencias y si no, no importa, no te preocupes, si eres un emprendedor tampoco. Considerar varios temas. Uno de estos temas es contemplar el tiempo. Generalmente, ¿cuánto esperas que dure esta reunión? El promedio es de una hora a hora y media, también depende del tamaño de tu proyecto. Sin embargo, pues se destina una hora como tal para la presentación en general del proyecto y media hora para preguntas y respuestas. En este caso, yo lo que considero es presentarles una agenda, una introducción. Realmente en esta introducción, ¿qué es lo que se da? Es un mensaje de bienvenida de algún director o una figura que forme parte del comité ejecutivo que ahorita les voy a platicar y también o algún otro miembro que pueda transmitir esa formalidad de que ya estás iniciando el proyecto. Otra cosa, además de esto, es presentar como tal el organigrama, el equipo de trabajo del que está conformado, qué personas son las que tú necesitas tanto de tu empresa como del cliente. Ese es un tema. Después de esto que viene el organigrama, viene la forma en la que vas a trabajar, es decir, la metodología. La metodología que considera, considera diversos temas. En este caso, tú puedes comunicar qué metodología usas. Por ejemplo, si usas la del PMP o si usas una metodología Agile. En este caso también es muy importante que esta presentación la lleves a cabo con el Project Manager o el líder del proyecto de tu contraparte, ya que a veces suele haber un mix de estas metodologías. Entonces tú te pones de acuerdo con esa persona para también que sea considerado qué es lo que vas a transmitir del otro lado, del lado del cliente. Una vez que hayas hecho esto, haces una lista de los entregables que debes estar considerado en tu plan de trabajo y esta lista de entregables la presentas. Después lo que yo hago, y es algo que me ha funcionado muy bien, es considerar o hacer una matriz de ocupabilidad de todos los miembros del equipo. Es decir, por ejemplo, por etapas, ¿no? Durante la etapa de análisis y diseño voy a necesitar a tal persona. De esta persona voy a necesitar 30%. De estas 50, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque le da visibilidad a tu contraparte de cuál es el tiempo que vas a necesitar de su recurso para que ellos puedan administrar sus tareas que tengan del día a día y no afectan tanto su operación. Sabemos que la implementación de un proyecto a veces es muy demandante, sin embargo, esto por eso se anticipa. Después de hacer esto, ¿qué es lo otro? ¿Cuál es el otro tema que tienes que considerar? Mostrar las responsabilidades de cada miembro del equipo. Cada miembro es la persona, desde el becario hasta el director ejecutivo. Eso es muy importante. Y también es importante mostrar la pirámide de trabajo. Es decir, por ejemplo, el equipo de implementación, el equipo de gerencia del proyecto, el equipo de comité ejecutivo. Estos son los encargados de tomar decisiones estratégicas que pueden afectar el curso de la implementación. Y bueno, por último, y no menos importante, es sobre todo los factores de éxito que has tenido en algunos otros proyectos. Bueno, aquí también aprovecho para comunicar riesgos que tú ya tengas identificados y que puede haber fallas en el servidor, accesos a la VPN. Esos son ejemplos muy específicos de tecnología. Sin embargo, pues tú puedes identificar qué riesgos ocurren frecuentemente en tus proyectos. Y bueno, colocar también asunción. No está bien asumir. Es por ello que se colocan estas asunciones que a veces el cliente o tú mismo como empresa das por. Entonces es necesario comunicarle al cliente las asunciones que pueden ser posibles, que pueden suceder, y finalmente tus factores de éxito, lecciones aprendidas que hayas tenido en otros proyectos. Esto es muy importante y espero que les haya sido de utilidad esta información, y me pueden encontrar en redes sociales como Elba Arcos 28 y principalmente en LinkedIn. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bye.